ricas, bebidas y demás. ¿Se acuerdan que tenía que estar la fiesta de San Patricio? Pero por unas cuestiones climáticas, miramos el pronóstico. Sí, ¿no? La fiesta de San Patricio, o sea, estuvo cuando tuvo que tener. Lo que no pudimos festejarla. Exactamente, pero sí se va a poder festejar. Y va a ser el próximo fin de semana. Vamos a saludar a Lucio Rancés para que nos cuente un poco a ver de qué se trata. Lucio, buen día, ¿cómo va? Hola chicos, ¿cómo están? Un gusto estar hablando con ustedes. Igualmente para nosotros. Lucio, bueno, nosotros estamos tomando mate a esta hora. Ahora, el viernes, sábado y domingo podemos tomar otras cosas, ¿no? Sí, exactamente. Unas buenas birras elaboradas en Tandil, acompañado de una muy buena gastronomía de los food trucks, esa excelente gastronomía al paso que hacen los muchachos de la Asociación de Food Trucks. Y un montón de otras propuestas, digo, más allá de lo gastronómico, de lo culinario, de la bebida esta que es el elixir del amor, por supuesto va a haber contenido y va a haber bandas en vivo, va a haber artistas itinerantes durante todo el día. Así que, por favor, les pido que se guarden viernes, sábado y domingo, el viernes es feriado, así que van a poder disfrutar de un evento a todo trapo, como decimos nosotros. Exactamente. Lucio, ponenos en autos los horarios, el lugar, para aquellos que no saben. Bueno, la fiesta de San Patricio se va a estar realizando en el Murallón del Dique desde las 12 del mediodía hasta las 0 horas, en realidad. Uh-huh. Y obviamente va a haber espectáculos desde la tarde, desde que empieza a bajar el sol. Les cuento como para que tengan una idea. Va a haber espectáculos, va a haber stand-up el día viernes. Van a estar los tapitas también en la parte musical, van a estar los artistas itinerantes durante todo el día. El día sábado tenemos la presentación de la fanquería, tenemos a DJ Clark, vamos a tener por supuesto los artistas itinerantes. Una novedad, digamos, de este año es que vamos a tener DJ y San Patricio y el Murallón se va a convertir en un gran boliche. Mira, eso es lo interesante de este año, sí. Muchas luces verdes, imagino, ¿no? Digo, acompañando. Exactamente, exactamente. ¿Hay que llevar vestido bueno, detalle domingo, verde, Lucio, no? ¿Cómo? ¿Hay que ir vestido de verde o algún detalle verde, no? Sí, por supuesto, siempre suma. Está la posibilidad de que hagamos algún sorteo sorpresa, digamos, algún premio sorpresa a aquellas personas que vayan disfrazadas. Mira. Así que sí, está la propuesta. De hecho, también la colectividad de británicos, por Irlanda del Norte justamente, van a estar maquillando durante la tardecita, a estar sacándose fotos con trajes típicos. La verdad que, bueno, este contenido este año nos suma de una manera impresionante. Y bueno, el día domingo también va a haber artistas itinerantes, espectáculos durante la tarde, espectáculos para chicos, y vamos a tener, el cierre musical con la Bigornia, y posteriormente DJ Tuto Luján va a estar también tirando algunos ritmos para que podamos terminar un domingo a toda música, digamos. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. No se puede quedar uno, ¿no?, de los tres días ahí. No. Sí, por supuesto. De hecho, te tirás debajo de un food truck, Walter, y bueno, no hay problema, ¿eh? Más que abajo, adentro, diría yo. Así, por la duda, me agarre hambre, ¿viste? Ah, bueno, está muy bien. Lucio, la entrada es gratis, ¿sí? Sí. Pero después, bueno, las consumiciones hay que abonarlas, obviamente, ¿no? Sí, y una de las novedades es que va a haber happy hour los tres días, de 2 de la tarde a 6 de la tarde. Así que van a poder pedir las birras verdes, que son las birras, en realidad es una rubia con el colorante verde de San Patricio. Ajá. Lo van a poder pedir, digamos, a un mejor precio, un precio de happy hour, de 2 de la tarde a 6 de la tarde. Así que aprovechen ir desde temprano, más allá de que por ahí a uno le da un poco de modorra mover a la tardecita, pero va a estar lindo, esperamos un clima realmente muy muy agradable, ni mucho calor ni mucho frío, y por supuesto también a la noche, si refresca, vamos a tener los clásicos fogones para que la gente pueda calentarse un poquito mientras toma birra, ¿viste? Obviamente, obviamente. Impresionante. Bien, Lucio, queríamos charlar un ratito con vos, anticiparnos un poquito a lo que va a ser a partir del viernes. Repetimos entonces, el lugar y el horario de los tres días. Bueno, exactamente, el Murallón del Dique, vamos a estar haciendo desde la Asociación de Cerveceros y con el apoyo del municipio, San Patricio, la fiesta de San Patricio, la tercera edición de la fiesta de la cerveza, y bueno, les recomiendo que vayan el viernes desde las 12 del mediodía y hasta las 0 horas. DJ, stand-up, food truck, cerveza, bandas en vivo, la verdad que una fiesta familiar, pero que a la noche se va a picar, Sí, upa, sí. Obviamente. Más si vamos por el 2x1 a las 2 de la tarde, listo, chao. A la noche llegamos medio... abrazándonos, ¿o no? Van a llegar bien. Una de las cosas que también estamos insistiendo este año es, bueno, en lo del conductor designado, que si toman no conduzcan, y de hecho vamos a tener diversos puestos de hidratación para la gente también, para que puedan también tener una mejor un mejor desenvolvimiento en cuanto al alcohol, así que les pedimos que beban con moderación también. Hay que ir caminando, listo, punto, se terminó. ¿Sí? Absolutamente. Hacemos ejercicio de ida y de vuelta. Claro, Lucio, lo mejor y seguramente nos cruzaremos el fin de semana ahí en el dique. Por supuesto, y les hago una propuesta. Ah, la flauta. Les hago una propuesta. Si tienen ganas que puedan sortear 6 pintas de regalo para que las puedan tomar en San Patricio. ¿Cómo no? Pero encantadísimo. 6 pintas, están en juego 6, a partir de mañana. 6 pintas de regalo para que puedan para que puedan premiar también a la audiencia. Genial, como siempre sos muy muy generoso. Bueno, chicos, muchas gracias. Un beso grande para ustedes. Los esperamos. Y bueno, nos encontramos el fin de semana. Un abrazo grande y gracias. Abrazo a ustedes, gracias. Buena mañana. Bueno,